Todas aquellas personas que de manera injusta y no comprobada están presos, yo creo que es ilegal que estén presos, ¿no? Y bueno, nosotros apoyamos la causa de esas gentes que se encuentran injustamente encarcelados. Nosotros somos de la Ribera Caguaré. Venimos en esta peregrinación, pues porque la Ribera de Caguaré somos una comunidad católica. Y bueno, pues fuimos invitados y nuestra participación se debe a que allá en la Ribera de Caguaré hay una empresa que extrae material, piedra caliza para fabricar cal. Entonces, actualmente está contaminando mucho el ambiente. La Secretaría de Salud hizo un diagnóstico médico a la población y el 46.9% de los habitantes estamos enfermos de las vías respiratorias. Esta lucha para lograr que esta empresa sea reubicada o cancelada empezó hace 10 años y hasta ahorita las autoridades ambientales no han puesto el interés suficiente para que se resuelva este problema a nuestro favor y al medio ambiente. Mire, nos hemos reunido en varias ocasiones con el delegado de la Semarnat y hace una semana estuvimos con el biólogo Adrián Méndez, que él es el director del Parque Nacional Cañón del Sumidero, y en esa reunión nos informaba que la Profepa había interpuesto una demanda penal en contra de la empresa por las afectaciones al medio ambiente y a la salud de la población. Hasta ahorita no hemos tenido ningún tipo de represión, pero bueno, ¿qué más represión que la que los niños están enfermando y las autoridades no hacen nada por resolver ese problema, ¿no? O sea, yo creo que no hay mayor represión que esa, la que lo tengan a uno enfermo y muriendo poco a poco, ¿no? Nada más hacerle un llamado a toda la ciudadanía, a todos los mexicanos, que nos sigan en el Facebook, que sigan nuestra página en internet y también que apoyen nuestra lucha, porque consideramos que es una lucha justa y que hasta el momento no nos hemos encontrado con nadie que nos haya dicho que estamos mal, y por eso estamos aquí, para seguir protestando y exigiendo a las autoridades que resuelvan nuestro problema. Pedimos el cese inmediato de las operaciones de la empresa, la reubicación o la cancelación definitiva, porque ellos no han acreditado los permisos para operar en esa área natural protegida.